Gracias, presidente. Quiero recordarle al diputado Pastori que uno de los que estaba vinculados a empresas offshore era el expresidente Mauricio. Discúlpeme, diputado. Este informe es de Panama Papers, para no extenderme en otro fondo. Diputado, sí. Disculpe, no se lo escucha con alguna dificultad. Si sí. Nos privamos de su imagen, por ahí podemos mejorar la calidad de su palabra. De la escucha de su palabra. A ver, ahí me escucha mejor. Ahí pareciera que sí. Bueno, dele, yo estoy tratando de cuidar que se escuche bien lo que usted quiere decir. Bueno, gracias. No, le decía que al diputado Pastori recordarle que el expresidente Macri reconoció, luego de aparecer los datos en Panama Papers, estar vinculado a empresas offshore en paraísos fiscales, ¿no? Entonces, digo, para tenerlo en cuenta, para no hablar de otros funcionarios del ex gobierno de Cambiemos. Sobre este tema registrado, ¿no? Sobre este tema, presidente, nosotros hemos presentado un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, a la ganancia de los bancos, grandes empresas, etcétera. Pero quiero decir que este debate llega casi 6 meses después de tomadas las primeras medidas de aislamiento necesarias para el cuidado sanitario y que, sin embargo, agravaron la crisis económica que dejó el gobierno de Macri. Y quienes más soportan la carga de esta situación son las trabajadoras, los trabajadores, pequeños comerciantes, el conjunto de los sectores populares, como todos sabemos. Y este paso del tiempo no ha sido neutro. ¿Cuántos contagios se hubieran evitado si había, por ejemplo, un IFE de 30 mil pesos, como nosotros proponemos en nuestro proyecto, desde el inicio de la cuarentena? Hoy, por ejemplo, en Guernica y en otros asentamientos se encuentra un patrón en común, que es que miles de personas que tuvieron que elegir entre darle de comer a sus hijos o pagar el alquiler. Entonces, digo, tiene consecuencias el paso del tiempo. Por eso este proyecto del oficialismo llega tarde y además es muy pobre. Plantea un objetivo de recaudar aproximadamente 3 mil millones de dólares con un impuesto que afecta solo el patrimonio, como decía recién, de las grandes fortunas, pero deja fuera las ganancias de los bancos, de las grandes empresas, de los grandes terratenientes. Y el monto de lo que se va a recaudar es inferior a lo que se pagó este año en concepto de deuda a los acreedores extranjeros y a los organismos de crédito internacionales como el FMI, como nos respondió, es un dato que nos dio el jefe de gabinete cuando nosotros consultamos en su última visita, ¿no? Entonces, esto digo para decir una primera consideración. Sin embargo, a pesar de esto, de que es muy pobre y demás, los miserables de siempre ya están poniendo el grito en el cielo y dicen que este pequeño impuesto va a afectar las inversiones en el país, cuando durante 4 años de gobierno de Macri se la pasaron bajando impuestos a las patronales y anunciando la famosa lluvia de inversiones, que como sabemos nunca llegó. Lo que sabemos que llegó fue un tsunami de fuga de capitales, que según el informe del Banco Central alcanzó 86 mil millones de dólares entre el 2015 y el 2019, y que fueron justamente a parar a esos paraísos fiscales, a engrosar el dinero de los grandes empresarios en el exterior, que supera el equivalente a un PBI, y como ya hemos dicho, esto demuestra que se han fugado un PBI. Entonces, presidente, es mentira lo que nos dicen los liberales de que hay una presión fiscal insoportable en la Argentina. Las estadísticas del Banco Mundial, entre otros, muestran que la recaudación, como porcentaje del PBI, es menor en Argentina que en muchos países que se toman como supuestos modelos por parte de estos sectores. Es decir, lo que hay en nuestro país realmente es una evasión impositiva escandalosa. Fíjese que Argentina está entre los 5 países con mayor evasión impositiva del mundo. Es raro que ahora no vengan a decir que hablar de cumplir las leyes, etcétera. Son verdaderamente unos caraduras estos sectores que son reales realmente, ¿no? Entonces, le agrego un dato. Según una ONG que está especializada en esta cuestión, las empresas multinacionales en Argentina evadieron impuestos por 21.406 millones de dólares solamente en el año 2016. Con esos recursos, solo de un año, la evasión de un año, se podría urbanizar el 80% de los barrios populares del país. Un problema que está ahora explotando, el problema estructural de vivienda. Pero claro, los escuchamos tanto a la oposición como a los que gobiernan hablar hoy de la ilegalidad de quienes ocupan las tierras porque no tienen a dónde vivir. Están criminalizando a los pobres cuando en realidad es la clase capitalista la que está cometiendo un verdadero crimen social. Entonces nosotros del Frente de Izquierda hemos presentado un proyecto de impuesto a las grandes fortunas que se propone recaudar 5 veces más aproximadamente de lo que se propone el proyecto del oficialismo, alrededor de 15.000 millones de dólares, y para eso proponemos, como dije anteriormente, gravar no solamente los patrimonios de aproximadamente las 15.000 personas más ricas del país, sino también a los bancos, que en el 2019 tuvieron una ganancia superior al 300%, también a las altas rentas de las empresas, que, aclaro esto, representa las altas rentas de las que hablamos en nuestro proyecto, representan solo el 0,8% del total de las empresas, o sea, estamos hablando de las grandes empresas, a los grandes terratenientes y también a la vivienda ociosa de los grandes especuladores inmobiliarios. Las asignaciones específicas que proponemos, en primer lugar, otorgar un IFE de 30.000 pesos a todas las personas que se quedaron sin ingresos durante la pandemia, los trabajadores y trabajadoras informales, pequeños comerciantes, monotributistas. La segunda asignación es aumentar el presupuesto sanitario. Es la segunda asignación que podría otorgar un montón de recursos para el sistema sanitario tan necesarios en la actualidad para combatir el COVID-19. En tercer lugar, para la construcción de 100.000 viviendas en un año, como parte, por supuesto, de un plan integral, son muchas más las que hacen falta, se calcula alrededor de 1.300.000, y esto significaría triplicar la cantidad de viviendas construidas por el Estado durante un año, si tomamos uno de los años de las últimas décadas, solo con un impuesto por única vez como este que estamos proponiendo. De haberse aprobado el proyecto que nosotros pusimos a votación en el mes de mayo y que Juntos por el Cambio, el Frente de Todos, lo rechazaron en aquel momento, se podría haber evitado que muchas personas que perdieron sus ingresos se vieran obligadas a salir a trabajar, arriesgándose a los contagios, y tener, por supuesto, hay muchas de esas personas tenían que salir, aunque no quisieran, porque tenían que ganarse el pan. O evitar que mucha gente se quede en la calle porque no tenía para pagar un alquiler. Y quiero decir, señor presidente, que Argentina es uno de los países que menos recursos destinó en porcentaje del PBI para el combate al COVID-19 en nuestra región. No extraña que entonces la CEPAL haya dicho que en un informe que nuestro país, junto con Perú, con Ecuador, esté entre los 3 países de América Latina donde más aumentó la desigualdad en estos meses de pandemia. Entonces, nuestro proyecto sabemos que es una medida paliativa, que se inscribe en un planteo mucho más de fondo y que apunta a que las consecuencias de esta crisis no la pague el pueblo trabajador como estamos viendo hoy. Por eso, creemos que, como parte de estas medidas, hay que avanzar en un desconocimiento soberano de la deuda, tanto con los acreedores privados, que el gobierno arregló el canje, como con el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos que le dio el mayor crédito de su historia a Macri para financiar su campaña electoral. Una banca estatal única para cuidar el dinero de los pequeños ahorristas y no como hacen los gobiernos en las últimas décadas, impidiendo la fuga de capitales y otorgando créditos baratos a los pequeños comerciantes que han sido arruinados por el gobierno de Macri y las consecuencias de la pandemia. La nacionalización del comercio exterior, evitando que un pequeño puñado de grandes cerealeras, automotrices extranjeras controlen la divisa y las exportaciones e importaciones. La reestatización de las empresas privatizadas de servicios públicos bajo gestión de sus trabajadores y el control de los usuarios populares para terminar con esa verdadera estafa que significaron los tarifazos y este servicio deficitario que en estos meses vimos, por ejemplo, el ejemplo de Edesur, ¿no?, que dejó sin servicio a cientos de miles de usuarios en el conurbano bonaerense. Y estas medidas que nosotros planteamos, las planteamos con el objetivo de terminar con el derroche y la anarquía capitalista que solo se puede hacer con una economía planificada y gestionada por las trabajadoras y los trabajadores en beneficio de las grandes mayorías del pueblo. Entonces, yo quería hacer estas consideraciones generales, presidente, y seguramente en la próxima reunión de la comisión haremos planteamientos también en lo que hace a cuestiones legales que se han planteado aquí, cuestionamientos a la posibilidad de un proyecto de impuesto a las grandes fortunas, y también sobre el proyecto que ha presentado usted y otros diputados y diputadas del oficialismo. Muchas gracias.